El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. La calina está tan fuerte que no se ve el Ávila. El humo. ¿Qué humo? El humo está tan fuerte que no se ve el Ávila. Ah, ¿no es calina? Sí, decirle calina o calima no es incorrecto. La calina es la presencia de altas concentraciones de sólidos microscópicos suspendidos en el aire. Lo que experimentamos en Caracas por estos días efectivamente se puede llamar calina. Y nuestra calina está compuesta de humo. Exactamente, de los incendios forestales. En lugares como Lima, la calina ocurre por evaporación del rocío del mar, que deja el aire cargado de partículas de sal. ¿Y las tormentas de arena del Sahara? También producen fenómenos de calina, en este caso el aire se carga de partículas finas de arcilla. ¿Y el humo qué es? Partículas finas de ceniza y carbón. Nuestra calina es ceniza y carbón. Entonces, ¿por qué tú no le dices calina? Porque cuando la gente busca calina en el diccionario, lo primero que sale es fenómeno meteorológico que bla bla bla bla. Y la gente se queda con la idea de que es un fenómeno natural, como la calina limeña o la sahariana. Cuando en realidad lo que está pasando en Venezuela es que le estamos prendiendo candela a nuestro bosque. Es lo mismo que pasa con el mito de la temporada de quemas. La gente cree que los incendios son naturales, pero en realidad todos son provocados. Exacto, la calina en Venezuela coincide con el peor momento de las épocas secas, cuando los incendios de vegetación son más terribles y es un fenómeno indeseable que se debe evitar. Claro, no debe ser bueno para la salud respirarse los bosques, afecta mucho las vías respiratorias. Y también hace un efecto invernadero local que aumenta la temperatura, pero la calina no es indeseable solo por los efectos para la salud. El hecho de que haya calina quiere decir que cada vez tenemos menos bosques. Y menos bosques es menos agua para beber. ¿Y cómo se evita la calina? Evitando los incendios forestales. La gente tiene que tener cuidado de los fuegos que prende cerca de bosques y sabanas porque agarran candela muy fácil en época de sequía. Y nuestros bomberos necesitan mejores herramientas y condiciones para luchar contra incendios forestales. Es una meta bastante clara que se podría poner el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Pasar un año sin calina. Esa sería la prueba de que nuestros bosques están siendo protegidos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.